recibimos allá al equipo que se encuentra en el Estadio Marti Arena, en La Linda, en Salta, La Linda, para este encuentro de visitante. Gimnasia enfrentando a Central Norte. Adelante ustedes, chicos. Perfecto, va tomando color acá en el Padre Marti Arena, porque claro, se enfrenta el Cuervo y el Lobo. Acá será una historia distinta. Hace rato veníamos, y todos, creo, muy pendientes del superclásico, el Boca-River, River-Boca, que finalmente fue para el Millonario, como lo contaba hace rato en la primera entrada. Y acá vamos a vivir también otro clásico. Será Salta-Jujuy, Jujuy-Salta. Por primera vez se van a ver en esta división las caras. Gimnasia que visita al equipo de Central, al equipo del Tano Rizzo, que en la semana le preguntaron si realmente el corazón estaba de un lado o del otro, y dijo: corazón dividido. Sabemos que es un ídolo, un exponente que vistió la casaca de Gimnasia de Jujuy hace algunos años atrás. El Tano Rizzo hoy frente al equipo de Central, es el técnico del Cuervo, módulo ya definido hace rato, los 11, ya lo voy a repasar con Facu, cuando acá todavía no ha ingresado el grueso de la hinchada de Central Norte. Vemos una bandera grande desplegada así en el alambrado, abajo al pie del alambrado, que dice la banda de Central, la otra que dice LBDC, allá también pulmón y palmas para aplaudir. La gente que va entrando a la cancha, en esta zona también se va a sentir el aliento. Me parece que por ratos será ensordecedor. Pero qué lindo, qué clima, por favor. Tarde nublada, amenaza de lluvia. Acá en Salta, La Linda. Vendemos con Miguel Soto y seguimos. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. El Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lo voy a saludar a Facundo, que ya tiene la formación titular de Gimnasia, la formación titular de Central Norte. ¿Cómo te va, Facu? Bienvenido a la tarde de domingo. Hola, Samuel, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Todo bien. Contento de tenerte acá al lado. Qué lindo poder haber compartido ese viaje de Jujuy hasta acá, hasta esta linda provincia. Por algo es Salta, La Linda, la verdad que siempre la destacamos así. Un paisaje muy similar al de Jujuy, con cerros obviamente verdes, y ese paisaje que se nos mete directamente a nosotros o por los ojos y de frente, porque estamos viendo desde el sector donde estamos ubicados, es realmente un panorama, un paisaje muy pero muy lindo. Luego de la presentación, vamos a ir con los 11 de Gimnasia de Jujuy. Ahora presenta la información de Ergam, el corazón ferretero de Jujuy. Con la número 1, Álvarez. 2, Rosaro. 3, Endrisi. 4, Palazzo. 5, Soria. 6, Matei. 7, Maidana. 8, Juárez. Con la número 9, Quintana. 10, Molina. Y con la 11, Menéndez. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Momento de presentar, señoras y señores, los 11 del Tano Rizzo. Así se presenta en la tarde de domingo en este clásico. El equipo Cuervo, el equipo de Central. Presenta la información Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Con la número 1, González. 2, Cristian González. 3, Sánchez. 4, Naudo. 5, Batigeli. 6, Albacete. 7, Ferreira. 8, Porabé. 9, Lesman. 10, Vanega, y con la 11, Gianciotti. Venía a Tilcara a todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. En este preciso momento se va a meter Gimnasia, todavía se demora. Está el precompetitivo, vemos ahí a los 11 de módulo, todo el equipo que también será parte del banco de relevos, y de eso precisamente nos vamos a ocupar ahora, porque vamos a conocer el banco de suplentes del Lobo Jujeño. Presenta la información odontólogo Saúl Flores Bolsan. Con la número 12, Anchoverri. 13, Sánchez. 14, López. 15, Córdoba. 16, Trasante. 17, Noble, 18, Zambrano, con la número 19, Velázquez, y con la número 20, Perales. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis, fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Momento de conocer también el banco de suplentes del equipo Cuervo, vamos con eso. Presenta la información, Carré, la identidad de una esquina, Diari Lavalle. Con la número 12, Rodríguez, 13, Paparelli, 14, Régules, 15, Chavarría, 16, Rivero, 17, Blanco, 18, Magno. Con la número 19, Isera, y con la 20, Romero. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Momento de conocer también los árbitros del partido. Pasan los minutos y se va poniendo la cancha. Es tremendo realmente ver, como decía hace rato, el bar de paisaje de Salta, pero también es tremendo ver la hinchada de Central Norte que va invadiendo ambas tribunas enfrentadas detrás de cada arco. Todo listo, señoras y señores. Vamos a conocer la voz de Facu, los pitos. Sí, el pito de la tarde de domingo. Y vamos a conocer también a quién será el cuarto árbitro. Todo eso lo repasamos ahora, dale. Presenta la información, RM Baterías. El árbitro de esta tarde es Raúl Viñas, primer asistente Alfredo Espinosa, segundo asistente González Fernández, como cuarto árbitro Maximiliano Jerez. Y a batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Corriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Se metieron ya por las mangas ambos equipos, seguramente ya cambiándose para ingresar al campo de juego. Partido que va a arrancar dentro de minutos. Señoras y señores, somos Recuerdos a través de la 106.7. Somos la nueva FM Numahuaca 104.1. Somos Concierto 99.9 en Libertador. Somos Remember Deportivo en Facebook. Encontranos y escuchá la transmisión en vivo a través de Remember Deportivo. También estamos en la página a través de www.radiorecuerdosjujuy.com. Cinco variedades de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Allá veo el ingreso de algunos hinchas en esa tribuna donde apreciamos esa bandera que dice la banda de Central. También la banda de Alienta con bombos y platillos. Seguramente en el recibimiento que va a ser muy, muy lindo ver acá en el Padre Martí Arena. Somos Recuerdos y te estamos acompañando. También acompañamos a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Prácticamente nada falta, encuentro pactado para las 18:30, ya estamos cerca del horario, seguramente ya se van a venir los árbitros para la cancha, también saldrá el Cuervo, saldrá el Lobo y vamos a ver ese recibimiento. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Tijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. A ver, allá en Estudios Centrales, no sé si puedo saludarlo a Fabián, que seguramente tiene toda la data, todo lo que va a ser la próxima fecha para el Lobo Jujeño, lo que también ha dejado la anterior fecha, cómo llega Gimnasia, cómo llega el Cuervo. ¿Cómo te va, Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Samuel, para toda la audiencia también que nos acompaña por las distintas emisoras. Y bueno, tal como lo estabas mencionando, Central Norte viene de perder ante Gimnasia de Mendoza por 1-0 como visitante. Recordemos que Gimnasia, el sábado anterior, ganó como local aquí en el Estadio 23 de Agosto 1-0 frente al Almirante Brown. Y bueno, en este duelo apasionante, bueno, el Gimnasia se encuentra momentáneamente en la cuarta ubicación de la zona B, mientras que el Cuervo Salteño está en la 14ª ubicación con 12 unidades. Perfecto, al tanto me vas a tener con algunos resultados para ir sabiendo cómo queda Gimnasia con un posible futuro resultado acá en la vecina provincia de Salta. Es impresionante ver cómo desplegan las banderas que parecen con esos colores blanco y negro, negro y blanco. Impresionante, créanme, del lado de la preferencial, del lado de la platea y atrás de cada arco, el hueso de la hinchada de Central Norte que hoy se vino con todo a alentar al Cuervo. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. La verdad es que contarles solamente que Gimnasia, como bien lo destacaba por ahí Fabián, viene de un compromiso donde pudo sacar 3 puntos importantes jugando en el 23 de agosto. Y el Cuervo que viene de perder, pero siempre es otro partido el que se juega, y más teniendo en cuenta que se van a ver las caras luego de mucho tiempo, y en esta división, en la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy, que está visitando esta tarde al Cuervo, a Central Norte, que buscará resultado positivo porque viene de una derrota y jugando de local, seguramente se va a querer recomponer frente al Lobo Jujeño, que está ahí arriba, al acecho de la vanguardia en cuanto a puestos, porque Gimnasia de Mendoza también juega su compromiso frente a Nueva Chicago. Eso vamos a saber cuando en este preciso momento sale Central Norte, señoras y señores, y escuchen qué recibimiento, fuegos artificiales, y fíjate vos el humo tremendo, humo, humo negro y blanco, señoras y señores. Central Norte está en el campo de juego. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tremendo, tremendo recibimiento. Toma una foto, filma, sácate una selfie. Claro, porque ya está el Cuervo, está el equipo local en la cancha, en el Padre Martí Arena. Corralón El Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Tremendo, invade el humo el campo de juego. Se va a demorar seguramente el inicio del encuentro cuando acá ha desplegado una bandera gigante en ambas tribunas y los arcos. Así están las tribunas a espaldas, es impresionante aquella que dice, Barrio Norte, tremendo, con el Lobo y el Cuervo, colores negro y blanco, la otra bandera que también tapa prácticamente toda la tribuna, son dos banderas gigantes, créanme, es tremendo el recibimiento, así está el Cuervo, el equipo del Tano Rizzo en la cancha. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lo de Tote, limpia bien. Ya están así los árbitros del partido, así lo vemos a Nahuel Viña parado frente a la pelota, círculo central. Se vendrá Gimnasia, señoras y señores, esperamos por la salida del Lobo Jujeño. Laboratorio Diez el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio Diez el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando veo que acá el cuarto árbitro va directamente para la manga, donde tiene que aparecer Gimnasia, no aparece todavía el Lobo Jujeño, va a llamar la atención. El cuarto árbitro va a apurar, claro, pues ya estamos en el horario pactado, 18:30 arranca el encuentro. Nos vamos pasando un poco, pero no aparece Gimnasia todavía. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Buena Manuela Gorrit, 120 esquina Las Heras. Así el cuarto árbitro todavía esperando la salida del Lobo Jujeño. Ahora sí, señoras y señores, si escuchen claro la silbatina de todo el estadio, todo el Padre Martí Arena, solo algunos infiltrados hinchas de Gimnasia que se ponen atentos. Así lo veo al Polaco Menéndez, a Molina, a Quintana, a Maidana de Matei Soria, Palazzo, Endrizzi, Cosaro, Álvarez, que será el arquero como lo viene siendo en esta etapa de módulo, en una etapa para encarar, luchar, meterse arriba. El saludo tradicional a los cuatro costados, levantando las manos las y los jugadores de Gimnasia de Jujuy. Venía a explicar a todo el año visitas guiadas, a variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Jicara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, Intendencia Sonia Pérez. Esto va a arrancar en cualquier momento, señoras y señores. Así el lobo jujeño posando para las fotos. Así los medios también inmortalizando un poco este momento tremendo. Qué lindo siempre volver a Salta. Qué lindo lo destacaba durante toda la semana que íbamos a venir con todo el equipo de Radio Recuerdos. Somos vecinos y por eso nos encanta venir a Salta la Linda para llevarles un encuentro más de Gimnasia de Jujuy. Así lo hacemos también siempre tradicional. Así en la cabina número 18 del estadio 23 de agosto. Odontólogo Saúl Flores Bolsan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis esquina Juan José Paso, barrio 9 de julio, Palpalá. Bueno, además está decir que llega mejor Gimnasia, no solo posicionado en la tabla, sino también con resultados. Gimnasia lo ha sacado, precisamente, hablando de resultados, afuera, jugando fuera del 23 de agosto. Por eso, este también puede ser un partido donde el lobo jujeño pueda sacar chapa y, por qué no decir, llevar 3 puntos a la provincia de Jujuy. Sí, Facu. Te confirmo que Gimnasia Mendoza y Chicago empataron 1-1. 1-1, qué resultado que nos conviene. Nos encanta el empate. Serán rivales, nada más y nada menos, Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago, porque vamos a tener... El próximo domingo empezaremos con 2 partidos seguidos. Se vienen 2 de local, donde Gimnasia volverá al estadio 23 de agosto. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Gimnasia que se ubica en el arco que da espaldas. Para que se entienda, mirando al norte quizás, espaldas a la provincia. También así, Central Norte elige el otro campo de juego. Y en ese sorteo, así ha quedado. Se viene el partido, señoras y señores. Esto va a arrancar en cualquier momento. Vemos ahí una bandera despegada. Claro que nos acordamos del Papa argentino. Sí, de nuestro querido Bergoglio, el Papa Francisco. Y así los árbitros, con camiseta naranja, pantalones negros, medias negras, mostrando al Papa Francisco. Claro que sí. ¿Cuánto nos vamos a llevar de lindo esta gran persona que también en algún momento, como Bergoglio, visitó la provincia de Jujuy? Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti, 471 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. El aplauso cerrado de todo el público porque... Claro, aplaudimos al Papa, aplaudimos a esa gran persona, al argentino más influyente que dio precisamente esta tierra. Qué lindo ver esto realmente y ver a la gente que no para de alentar, de aplaudir por el lado de Central Norte. Jugará Gimnasia, jugará el equipo de Central Norte. Vamos a ver cómo parece que moverá Gimnasia. Así lo vemos a Nahuel Viñas, al pelado Nahuel Viñas, que también va tomando posición. Lo arranca en cualquier momento, Miguel. 5 variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5 cosas ricas siempre. Moverá Central Norte, señoras y señores, y acá vamos, ya poniendo cronómetro en cero. Moverá el cuervo. Se viene el partido, Miguel, dale vos. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Arranca, señoras y señores. Así Nahuel Viñas en cualquier momento dará la orden a jugar. Se ha dicho, la pelota viene para atrás. Terreno de Central Norte, pelotas arriba, lo venían buscando por acá, Arnicando, sin embargo, se va la pelota directamente a los pies, porque ya capitaliza el balón el arquero de Gimnasia, sale jugando desde el fondo y lo jujeño. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Hacen el fondo, la tiene Gimnasia, todavía no puede salir el lobo jujeño, no puede pisar terreno salteño. Así la tiene el equipo de Matei, tocando nuevamente con su arquero Álvarez. Pasan los segundos y por ahora 0-0 la historia. Por Ralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Por Ralón Lucas, el Manzano 676, barrio Tijera, celular 388-4214-617. Por Ralón Lucas, tu amigo en la construcción. Acá lo venían buscando ahora a ver, sin embargo se excusa ahí de Matei para tirar la pelota costado. Hay lateral y en terreno de Gimnasia para Central Norte. Así la pelota viene buscando el propio Rinaudo, también viene a colaborar un jugador al Dacet, sin embargo, rechazo de un hombre de Gimnasia para la pelota vaya más atrás y la termina así captando el jugador camiseta número 6, Albacete, lo revienta con un pelotazo sin destino, la tiró a la tribuna, prácticamente se va el balón por un costado. Para reponer con manos el globo genio. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Lo vienen buscando por acá Quintana. Sin embargo, se cruza allí. Patigeli para tirar la pelota nuevamente postado. Será el nuevo lateral para Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, venta por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La banda derecha, sí, Palazzo, tratando de habilitar a Quintana. Digo, tratando porque, claro, se la regaló al hombre y Central Norte a Sánchez. Esta tira levantando, no se recupera una carrera para Gimnasia. Se viene Molina, puede ser recta. Va a tirar al centro Molina. Va hasta el fondo Molina. Es una personal. Pausa por acá, va por acá, por allá, se mete Molina, va Molina, tiró, gol. ¡Gol! ¡De Gimnasia! Tremendo Molina, vuelta al fondo, amagó tirar el centro, puso un jugador, ingresó al área, tiró el centro, pero me parece que en contra, porque venía el hombre del equipo de Central Norte a defender, lo que hizo es meterla adentro en 2 minutos de esta parte inicial. Venga primero el lobo, gana Gimnasia de Jujuy en Salta, sí, Jujuy 1, Salta 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es... ¡Fútbol! Claro que yo se lo voy a dar a Molina porque hizo un jugador Molina que ahora hizo un golpe. Sí, contame. Hay problemas acá en la tribuna de periodistas porque gritaron el gol de Gimnasia y se quitaron. La verdad que no tendría que pasar esto. Acá tendría que estar la autoridad, tendría que estar la policía mediando eso. Claro, porque estamos sentados acá en la zona de pupitres, algunos que vinieron también a cubrir el partido. Así que la verdad, me parece una cosa... que la tiene que controlar inmediatamente la policía. No advierte todavía el árbitro del partido. Ahora sí, Nahuel Viñas va a separar el encuentro. Poco hasta que se termine este altercado. Es tremendo, realmente. A ver, un hincha de Central no está escupiendo. Innecesario. Lo tendría que sacar de la cancha, realmente. No tiene que ser así. No venimos a esto. Estamos trabajando. ¿Cómo no vamos a gritar el gol de Gimnasia de Jujuy? Obvio. Recién marcó el lobo jujeño. Yo se lo doy a Molina. Me parece que en contra. Intentaron despejar. Lo que hicieron es... vencer al arquero González. Tremendo, en 2 minutos ya golpeó Gimnasia. Corralón El Mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Ya aparece Gimnasia, la viene buscando por hacia el polaco Menéndez, la corre el polaco en todos hombres. Sin embargo, se cruza bien así Rinaudo, dependiendo por el central norte de la tira, en un costado, se va a ir la pelota costado. Sí, será para ellos. Habilita en línea. Será para Central Norte, que en su terreno, cerca de la mitad de la cancha, va a reponer con manos. Lope Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua, en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lope Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-47-25017. Lope Toti, limpia bien. Así le cometen falta, no perdés gracia. Así, Nahuel Viñas, directamente para la jugada, claro, cuando quería... salir jugando, así Posaro, le cometieron falta y será tiro libre en su terreno para Gimnasia. Estamos en cuanto, miramos el cronómetro, 5 minutos, esta primera parte ya marcó Gimnasia, Está ganando el Lobo, tiene 1-0. Y Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Pero bien, pero para que pintara sin embargo, el recaudo que termina reventando la pelota para que pase el balón a terreno del Lobo Jujeño. Está sentido Quintana, así Nahuel Viñas se va a acercar al delantero del Lobo Jujeño para ver qué es lo que sucede realmente. ¿Qué es lo que pasa con Quintana? Que hace su golpe, se toma la rodilla derecha y así se va Rinauro con todo a reclamarle a Nahuel Viñas. También está Cristian González diciéndole de todo al árbitro que están haciendo tiempo, que obviamente no está sentido, pero está caído el hombre de Gimnasia. Por ahora, partido detenido. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juan Amalora Corrit, 120 esquina Las Heras. Sí, Facu, contame. Te comento sobre el gol que metió recién, fue en contra. Sí, sí, sí, en contra, claro. Pero yo se lo di a Molina porque es un jugadón. Pero contame, ¿quién la termina metiendo a la red? Con la número 10, Panega. Panegas, que intentaba defender finalmente lo que hizo, como contaba hace rato, meterla, mandarla a guardar, meterla en la red. Una tremenda jugada de Molina, encaró, fue hasta el fondo, se metió su mamague por un lado, por el otro, corriendo, pero sin embargo hizo la personal y pudo lograr esa desatención en el fondo de Central Norte, y ahora padece este golpe. Se viene por acá el polaco, intenta colar entre los hombres, también va a correr por acá Quintana, la hace bien ahí, Sánchez, hace pasar de largo a Quintana, mete el pelotazo arriba, lo viene buscando por acá, a Batistelli, sin embargo, rechaza el fondo de Lobo Jujeño. Ahora sí, arriba, en las alturas, ahí lo termina. Claro que no estaba la Quintana. Sanciona bien Nahuel Viñas, se enoja toda la gente de Central Norte, pero lo talaban, lo bajaban ahí al delantero Quintana de Lobo Jujeño. Y lo tiro libre en tres cuartos de cancha. Algo, Miguel. Feria Ticara todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Ticara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Está sentido Quintana. Inmediatamente el árbitro del partido está llamando a los auxiliares. Y ahora se van a meter para el campo de juego. Después, sobre la banda izquierda, ahí donde está sentido, muy cerca de la línea, muy cerca del banco de suplentes del Lobo Jujeño. Así está Quintana, sentido todavía, se toma la columna, sí. Primero le entraron feo a Quintana y ahora con esto se lo perdonó el árbitro. Perdonó, igual se quejaban y reclamaban esos que no había falta alguna, pero sin embargo terminó Nahuel Viñas sancionando para el lado de Gimnasia. Todavía está sentido, partido detenido, ya vamos a ver si se repone Quintana. Odontólogo Saúl Torres Golzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamiento, rayos X, implantes, prótesis fija irremovible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Así los auxiliares hacen que se pueda reponer Quintana, lo ayudan a pararse, pero finalmente tendrá que ponerse al final del campo de juego, que salir y momentáneamente con 10 el Lobo Jujeño. Que tendrá tiro libre, señoras y señores, sí. Hay movimiento en el banco del Lobo Jujeño. Bueno, ojalá que no sea nada grave. Mira el pelotazo arriba, mira un fondo por el caparazo. Ingresa también de Matei, viene de Matei, venía de Matei ingresando, sin embargo, falta el vikingo. Falta un ataque por eso, desde el fondo, desde su arco. Sale jugando el cuervo. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle, redes sociales. Carré exclusivo. La tiro por acá, Cristian González. El pase va a poner para Rinaudo. Y así marca la posición para que vaya Bianciotti. Va Bianciotti, la tiene la pelota Bianciotti. Sin embargo, aparece el chiquitín Maidana para tirar la pelota al costado. Lateral, en ataque para eso. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juan Manuel Agorriti 471 y Avenida Somarno 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Se complicó Soria, que terminó tirando la pelota por línea final. Por eso tendrá tiro de esquina ahora el Cuervo, que busca el empate. Estamos en 9, casi 10 minutos de la primera parte. Está ganando Gimnasia. Sí, gana el Lobo Jujeño. Gol en contra, Vanegas, jugadón de Molina, para que el Lobo marque, se haga en salta. Pero ahora tienen pelota detenida ellos. Le va a entrar esa pelota Cristian González. Entra el pelotazo, primer palo arriba. Termina conectando el polaco Menéndez de cabeza. Termina quedando igual ahí a Cristian González. Entra al centro, arriba, se tiene que pisar para completar la pelota, tirar la mitad de cancha, así la recepción a Soria. Mano de pecho, la ponemos atrás, muy a Gimnasia, sabe cuándo, el fondo. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Alosca y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas, siempre. Cuando se venía por acá, el Ciotti, le tenía que falta el hombre, el Cuervo, y el círculo central, así que el tiro libre, el equipo de Central Norte, que ya tiene la pelota, en posición de Batistelli. Va Batistelli levantando la mirada, lo tiene cerca a Cristian González, para él va la pelota, desde el fondo mete un pelotazo arriba, lo viene entrando por acá, había el Ciotti, se cruza el hombre de Gimnasia, Soria defendiendo, y va Capitana. Se va la pelota, que rebote en Maidana, se va el lateral, a reponer con manos el Cuervo. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. 11 minutos de la primera parte, gana Gimnasia, sí, está ganando el Lobo Jujeño 1-0, por en contra Vanega, lo hizo a los dos, sí, a los dos. Dos minutos de comenzado la primera parte. Ya Gimnasia en ventaja. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Cuando se venía por acá, el Lobo Jujeño, sin embargo, recuperó la pelota del equipo de Central Norte. Ya la tiene por allá, parte que estaba a buscar a Gianciotti. Se cruza Cusaro reventando la pelota ahora que va en posición de Maidana. Aquí Maidana tocó cortita por el poder Paredes. Ahora se la va a tocar allá. No pudo utilizar Mira Juárez. No pudo conectar de cabeza. Regalaron la pelota. Ya la tiene el equipo de Central Norte. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las tierras esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Una recuperación de Soria, pero entonces arriba la Quintana, para acá Quintana, va a ser Quintana, la Quintana, no ponen dos o tres hombres a Quintana, va Quintana al agua, pega Quintana, sin embargo, así para mí le puede faltar, ni siquiera va a estar, pero le quitaron limpia la pelota, que ya la tiene el arquero González. Va a pedir el Tucumano, la mayor variedad de vehículos descartables, va a pedir el Tucumano, ventas por mayor y menor, va a pedir el Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La tiene Vanega, Vanega tomando cortita para Albacete, que levanta la mirada a centros, terminan regalando la pelota, se va a quitar, se mitad de cancha, va a reponer el Lobo Jujeño. Corralón el mercado, variedad de griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el mercado, su aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. 13 minutos de la primera parte, gana Gimnasia. Gana el Lobo Jujeño en terreno salteño. Lo de Tote, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua. En tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Tote, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, se marca Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Toti limpia bien. Rico que está, se la tiene Pachito, mira, la tomamos atrás. Mitad de cancha para Soria. Soria elige jugar con Tomatei. Levanta la mirada. Se la pone para devolvérsela. Así a Soria. Soria más atrás. Ya la controla Cusaros. La tiene que hacia 13, casi 14 minutos. Esta primera parte. Está ganando por la mínima el Lobo Jujeño. Y Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. El Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Está por acá el Deisman, sin embargo se cruza primero, gana y tiene ya esa pelota el arquero Álvarez, que se queda con ese balón. Ahora saque de arco para el Lobo Jujeño que gana. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorri, 120, esquina Las Heras. Pelotazo arriba, la venía buscando por acá Quintana, sin embargo, se cruza bien, ahí para despejar para ellos. Así comete falta Soria, cuando intentaba recuperar la pelota, le comete falta para Pereira. Sancionan a Abuel Viñas, muy cerca de la jugada, por eso... Casi en tres cuartos de cancha, habrá tiro libre para el equipo salteño. Venía a chicar a todo el año, visitas guiadas a variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Chicara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, Intendencia Sonia Pérez. Le van a entrar esa pelota, un hombre en la barrera solamente para Gimnasia. Así lo vemos a Molina, parado frente a la pelota, el hombre... Central Norte, está Ferreira, vamos a ver cómo entra. pelota subida al área de Gimnasia, pelotazo arriba, y el polaco Paredes saltaba, pero no conectó, se fue la pelota por línea y acá, saque de arco para el lado pequeño que está ganando 1-0. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Va a presentar con un pelotazo el arquero Álvarez. Estamos en 15 minutos de esta primera parte, está ganando y gana bien Gimnasia, y controla el partido, no hizo mucho Central Norte, no llegó con claridad al arco defendido por Álvarez. Gran temporada otoño-invierno en Carré, prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito, Carré, la identidad de una esquina, Alviar y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Reinaudo que tiene que reventar la pelota costado, cuando venía jugando por acá Molina, sin embargo, termina rozando la pelota en el nombre de Gimnasia, Eran Juárez. La pelota son por un costado, pero se había sancionado Nahuel Viñas una falta. Será para ellos, hay tiro libre para el Cuervo. Y a Baterías Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así, Cristian González, lo revienta con un pelotazo para que pase el balón a terreno de Gimnasia. Lo viene buscando por acá, a Bianciotti, va a correr Bianciotti, no va a llegar nunca. Ya controlaba con la mirada y el cuerpo así, el vikingo de Matei, se va la pelota por línea final, por eso, saque de arco para Gimnasia. Cento, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento. En tu tercer pedido consecutivo, llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Aliento permanente para Central Norte. Que los jugadores realmente recepcionan así en el campo de juego, pero controla precisamente eso. El juego Gimnasia de Jujuy. Que recupera la pelota ahora en mitad de cancha. Ya la tiene la segunda. Por eso vino el gol, el primero de los premios. Aquí viene recuperando la pelota con el jugador Morabek. Morabek. Ahora se le pone con Vicente, atento, el vikingo para rechazar, defender al nuevo pequeño. Se tira por Pega, cubre así, y el Sonia, el pelotazo arriba sin destino. Será para esos, van controlando la pelota en el fondo. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Se venía por acá Morabek, le pegó al arco, Morabek la terminó tirando a cualquier parte, muy lejos del arco de Álvarez. Intentó directamente desde afuera del área sorprender al arquero de Gimnasia. Muy mal pateado por Morabek. Ahora Gimnasia tiene saque de arco. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chiquira, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Recupera, dice el fondo Gimnasia, bien, te maté diciendo el piso, no comete falta. Ahora ya la tiene por la policía, intentaba visitar por el tal color, pero sin embargo, si hizo un autopase, la va a correr por su cuerpo. Así es, Patigeni, para defender para Central Norte. Se terminó disputando cuando querían salir, prácticamente para contra. Ya la contó la policía, Panchito Maidana. Se mete el pelotazo arriba para Juárez. Va a correr así también, acompaña el polaco, pero necesita bien acá. Mira vos, palazo, se viene, palazo, palazo. Intentaba que haya falta, dice, será para ellos. En 18, casi 19 minutos. Lista, primera parte está ganando, quitás 1-0. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Aceras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Pelotazo arriba, lo venía buscando por acá Lesma. Sanciona, no, nada, el árbitro del partido. Rechaza el fondo de Gimnasia. De allá arriba va la pelota, allá la tira el polaco Méndez. Se vino el polaco. Los hombres, para mí le pidió falta, no sanciona. Manuel Viñas, ahí se encuentra con palazo. Ahora sí la falta será para el Lobo Jujeño. Para Gimnasia de Jujuy, que tendrá pelota detenida, pelota parada y muy cerca del área. Dale vos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas a por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. 19, casi 20 minutos de esta primera parte. Está ganando Gimnasia, señoras y señores, sí. Si recién te enganchás, si recién te prendés a la cadena provincial del fútbol, te cuento que a los 12 minutos de la primera parte sorprendió Molina con una jugada, una gran jugada, metiéndose al área, poniendo el centro y forzando el error de Vanegas, que la mandó a guardar. Buena en contra, pero gana Gimnasia. Ahora con un pelotazo arriba, despeja de cabeza hacia Albacete. Para el equipo de Central Norte, igual le va a quedar la pelota a Gimnasia. Intentará el Lobo Jujeño. Se la ponen para Palazzo. Va Palazzo. Entre dos hombres intenta Palazzo. Tiene que retroceder el Lobo Jujeño. Ahora con Pancito Maidana, que abre la pelota para Soria, la Soria. Va a cruzar la cañada, línea central, cerca. Levanta la cabeza. Va a cambiar de frente rápida. Tiene que pintar por el Palazzo. Tiene Palazzo la pelota, la tiene Palazzo. Palazzo va hasta el fondo, va a meter el centro. Metió el centro. Si usted no más, el balón. Habrá saque de arco para Central Norte. Córralo en el mercado. Variedad en griferías, sanitarios o porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Córralo en el mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Pelotazo arriba de González y el arquero de Central Norte rechaza el fondo de Gimnasia. Anda en la pelota a mitad de cancha. Ahí recupera el equipo de Central Norte. También buscando la canción y también corría por Pereira. Se la regalan solamente al arquero de Gimnasia, que ya controla. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua, tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Se viene con todo por acá, Central Norte, aparece Rinaudo, Martinaudo. Cuando pasaba por acá, había acción y también estaba Panella, pero sin embargo, así depende todo Gimnasia en el punto. Recuperó la pelota Morabec, va Morabec, la tienen esos, que ahora controlan el balón en terreno de Gimnasia. Así le cuenta falta al hombre de Lobo Jujeño, claro, clara falta de Gimnasia. Y así sancionan a Nahuel Viñas, se enoja todo el público de Central Norte, y no soporta ver una falta favorable al Lobo Jujeño. Igual tendrá tiro libre de su terreno, Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La tiene en el fondo el Lobo Jujeño, el Chavo Andrisi tocándosela para Tematei. Tematei pasa pase para Soria, se termina equivocando, termina recepcionando a Bianciotti. La tiene Bianciotti, también acompaña Lesiman. También aparece Lesiman, era para controlar con la pelota el juego. Tiene Central Norte, el bate tiene el centro arriba. La pelota usa toda el área de Gimnasia. Se va por línea final. Ahí saque de arco para el Lobo Jujeño, que gana. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina a Las Heras. En este preciso momento se van a cumplir 23 minutos de la primera parte, está ganando por la misma diferencia Gimnasia de Jujuy. Somos la cadena provincial del fútbol. Acompañamos al Lobo Jujeño. Vimos hasta Salta la Linda para llevarte este encuentro que gana. Sí, gana el Lobo Jujeño. Gol en contra de Vanega. Dos minutos. Jugadón de Molina forzando precisamente el error para que se esté arriba en el marcador que está hacia allá. Ahora se viene con el Polaco. Va el Polaco, va el Polaco, va el Polaco. Va el Polaco, metió el centro. Se pasaba el hombre de Gimnasia. No podía llegar Juárez, terminó recepcionando la pelota Sánchez, que ahora tiene balón, pero bien, Conchito Maidana recuperando para Gimnasia, se termina el centro, puede ser el segundo, pelotazo arriba, termina despejando González, igual en el rebote le tenía que dar para esos, así va controlando la pelota Bianciotti, pero sin embargo pelea el Chavo Trici, que quiere quedarse con ese balón, así la tiene sentado, ahora domina el terreno de Gimnasia, así todo protesta. Todos le protestan al árbitro del partido que viene a tomar su nombre. Presentándose por acá, aparece Lesman. Va Lesman, intenta bien Schiotti. ¡Oh! Rebote en el nombre de Gimnasia, golazo. Golazo de Torrey. Gol, gol, gol, gol. Gol de Central Norte. Tremendo, tremendo golazo. Le cambió el palo a Álvarez, que se quedó mirando cómo entraba esa pelota. La puso con la mano, créanme, a los 24 minutos, este primer tiempo, empata el Cuervo y pone las cosas así. Central Norte 1, Gimnasia de Jujuy 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Con él está nada que hacer, el arquero Álvarez termina sorprendiendo absolutamente a todos. Obvio, porque este golazo nadie se la esperaba, pero finalmente festeja el hombre de Central Norte. Ferreira, te dije, Ferreira, la puso como con un guante. Y ahora lo van a mostrar a Ferreira, Facu. ¿Es así? es Samuel Amonestado Ferreira. Tarjeta amarilla para Ferreira, que se pasó de festejo. Metió un golazo realmente. Ferreira, desde fuera del área, le cambió el palo. Álvarez, que se quedó parado. El portero de Gimnasia, nada pudo hacer y nadie, creo, podía haber impedido este golazo de Ferreira. Venía a llegar a todo el año, visitas guiadas, a variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tricara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. 25 minutos de la primera parte, ya lo empató el Cuervo. Venía ganando el Lobo Jujeño, pero sin embargo apareció Ferreira para sorprender a todos. Y meter ahora este aliento para ellos. Y aliento, por favor, para Central Norte, que tiene banca. De los cuatro costados, alientan, empató el Cuervo. Y ahora Grandado quiere venir por más. Odontólogo Saúl Pérez Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención, niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Cuando bien Central Norte no venía haciendo jugadas que preocuparan mucho al arquero Álvarez, pero sin embargo, claro, ese pelotazo, ese remate de Ferreira, bien puesto al palo izquierdo de Álvarez, termina venciendo la valla y luego por eso empata el Cuervo. Se pone lindo el partido en 26, casi 27 minutos de la primera parte, uno por uno. Gran temporada de invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Samuel, sí, contame, Facu. Con este resultado, Gimnasia de Jujuy está tercero con 20 puntos. Y el Cuervo, puesto 14 con 13 puntos. Pelotazo así de Cristian González. Arriba, lo mismo que anda Ferreira, que recién acaba de hacer un golazo. Sin embargo, había posición adelantada. Banderín en alto por eso. Desde el fondo va a reponer Gimnasia. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 471 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Falta muchísimo. Así Panchito Maidana intentaba jugar, sin embargo, el recorrido, si se da la pelota, pero por una vez que intenta con Reinaldo, el equipo del Cuervo ahí se quiere meter, por una vez. Corren dos hombres de Gimnasia. Finalmente la pelota se va por el final. Con un salto de largo, por el medio. Está complicando el equipo de Central Norte. Con las posiciones. Y Manega, Demian Ciotti de Moravec. Está llegando. Meter peligro. Rimando precisamente eso al arco defendido por Álvarez. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aroca y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Pelotazo arriba viene saltando el color de Santa Mí, colabora Molina. Sin embargo, la pelota la termina recuperando parte del autor de un verdadero golazo. Pelota arriba, conecta de cabeza Sánchez. La tiene Gimnasia, que defiende bien en el fondo. Bien parado Pizarro. Un poco más atrás el juego. Para Panchito Maidana. Y ahora tocando para el vikingo de Matei, que va de Matei. Hizo larga de Matei. Recuperaron ellos. Y se quiere venir con todo buscando el segundo. Pelota arriba, se presta el balón. Recuperó así, bien de Matei. Entraron mal. Mal, mala de Matei. Será tarjeta amarilla. Sí, contame, Facu. Así es, Samuel. Tarjeta amarilla para el número 10, Vanega. Así ve el acrílico amarillo Vanega. Lo talió al vikingo cuando venía de atropellada. El hombre de Gimnasia lo tuvieron que bajar y vio nomás en la tarjeta amarilla Vanega. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chíjera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Controla Gimnasia, desde el fondo. Así Sonia, tocando la pelota para Panchito Maidana. Maidana de bolsito para Matei, que por la banda izquierda se quiere venir. Intentaba también en la trepada con el Pisis, sin embargo, se cruza así bien Reinaudo, tirando la pelota a terreno de Gimnasia, donde termina recepcionándose Panchito Maidana. Se la tocó cortita para Gonzalo Pizarro. Abre el juego, banda derecha, así por ese carril, se viene Palazzo, levanta la cabeza, lo tiene cerca ahí a Panchito Maidana para el balón. Se presta la pelota Maidana y Palazzo. Va a meter el centro arriba. la viene a buscar por acá Quintana, también aparece Juárez, a ver si le puede quedar al hombre de los pequeños, hay falta que reclama ellos, finalmente termina embolsando la pelota el arquero González, hay dos hombres caídos, uno de Gimnasia y otro de Central Norte, el árbitro, Nahuel Viñas, inmediatamente son los auxiliares, fuerte el choque entre ambos jugadores. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. Partido detenido, señoras y señores. Sí, así están atendiendo al hombre de Gimnasia también, al hombre de Central Norte. Estamos en 30 minutos. Sí, llegamos a los 30 minutos de la primera parte. Arrancó ganando Gimnasia. Lo terminó empatando hace rato el Cuervo. Y así las cosas, 1-1 por mando. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas a por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Samuel, sí, contame, Facu. Se mueve otra vez el banco de Gimnasia. Hay movimiento claro, porque así se repone el hombre de Gimnasia, Palazzo, pero lo van a atender todavía afuera. Está sentido realmente Palazzo. Lo retiran del campo de juego, se va por un costado, pero me parece que ya quiere ingresar. Están con 10 momentáneamente, tanto Central Norte como Gimnasia de Jujuy. Corralón El Mercado, variedad de grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Pilotazo arriba, por acá el autor del gol, del empate por Reina, sin embargo se usa bien Palazzo, así para capitalizar esa pelota, revienta con otro pelotazo, porque va hacia el balón a terreno salteño, así le cometían falta a Quintana, le cometían falta a Quintana, sanciona a Nahuel Viñas, cerca del círculo central, tendrá tiro libre y Lobo Genio que busca aumentar el marcador. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables, Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 400, ahí se barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lo de Totti, limpia bien. Marcamos 32 minutos de la primera parte. 1-1 por ahora. Tiene tiro libre Gimnasia. Va acomodando la pelota Juárez. Que levanta una mano, vamos a ver para dónde va. Era Quintana, también espera el polaco Menéndez. También está así Cosaro. Mira la pelota arriba, lo venía tomando por allá Cosaro. Había una falta clara, no sanciona. Nahuel Viñas reclama el penal, Pizarro se toma la cabeza, le dice de todo a Nahuel Viñas, pero Nahuel dijo que no, levantate que no hay penal, no hay absolutamente nada. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Al pase de carril izquierdo Paisos, ahora la pelota central norte. Venía el pase, lo venía un poco para la partida, así poco. Se escuchó el hombre de Gimnasia recuperando en mitad de cancha, pelota en elevación. La pelea se levantó de quitar la pelota de pequeño entre dos hombres y Central Norte. Ya no está ahora, sí, con gran alta. Será por el partido, ya Lesman. Va Lesman, va tampoco, tiene que tocarse al piso. Ahí Pizarro no puede controlar la pelota. Vino al centro, rebota la pelota de Pizarro. Se va al córner, habrá tiro de esquina para eso. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juan Amarola Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, finalmente dio lateral. Lateral para el equipo de Central Norte. No da la orden todavía el árbitro del partido para reponer juego. Ahora sí. Viene el lateral, lo viene buscando por acá, Bianciotti, revienta el fondo de Gimnasia, pelota en las alturas, así, viene Molina, intentaba con una pierna, le viene quedando a Palazzo, le pide falta, claro, claro, falta para con el hombre de Gimnasia, protesta todo, Central Norte, pero ya sancionó así, Nahuel Viñas, que le va a mostrar tarjeta amarilla, Facu, vamos a confirmar eso. Así es, Samuel, tarjeta amarilla, ahí para el número 3. Tarjeta amarilla, entonces. Para Sánchez, que ve el acrílico amarillo. Vamos anotando eso porque sabemos varias tarjetas amarillas en lo que va de esta primera parte. Venía a llegar a todo el año. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Tengo tiempo para una más. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanquea quietos, datos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. La tienen en el fondo, en su terreno, así, de Central Norte. Estamos en dos minutos, estamos por la cadena provincial de fútbol. Estamos, sí, señoras y señores, desde Salta la Linda, en 35 minutos. De la primera parte, falta 10 para terminar. Sobre cuánto más va a adicionar el árbitro del partido. Acá la control y la protección. La tiene Juárez, apuntando a Palazzo. Palazzo que levanta la cabeza. Quiere meter al centro, no juega. Hacia atrás. Hay que controlar y luego juega. Pero Tauso tiró. Y el arquero González la tiene que tirar al córner. Qué buena pelota. Hizo sorprender Soria. Pilotazo de Soria. Atento estaba el arquero González. La pelota para el córner. Sí, hay tiro de esquina para Gimnasia. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Qué buena chance que tiene el Lobo Jujeño. Sí, pelota ahí para el tiro de esquina. Que era Quintana también. La cabeza del polaco Menéndez. También está el vikingo Tomatei. También está Cusaro. Vamos a ver si puede llegar de cabeza la diferencia para el Lobo Jujeño. Arrancó ganando, lo empató hace rato el equipo de Central Norte, golazo de Correira. La primera fue en contra, se hicieron dos goles, fueron de ellos, pero claro, el de contra a favor de Gimnasia, el festejó y como Galina, se lo damos a él, que hizo una tremenda jugada para tirar el marcador. Acá lo viene empujando Correira, sé que no, el árbitro que se pare, Vanega, le dio una falta, la va a correr, no va a llegar el hombre de Gimnasia. Llegó nomás, mirá en esta, Molina tiró un caño. Casi le sale a Molina. Pensábamos que no llegaba el hombre de Gimnasia. Se terminó recuperando la pelota. Por eso la tiene el Lobo Jujeño. El terreno salteño se equivocó acá. Panchito Maidana quería habilitar rápidamente la trepada del hombre de Gimnasia. Esperaba Soria. Se fue la pelota para un costado, por eso. Para recuperar con manos. En mitad de cancha el equipo Cuervo. Y la batería es Moura. Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium. Elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Con la Manuela Gorriti 471 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Rinaldo encargado de cada lateral. Se termina con Beto Recorrida. Se la tiene Juárez. Quiere habilitar por acá. Sobre la correr. Al hombre de Gimnasia puede ser Molina. Intentó en el mano a mano. No pudo. No pudo el hombre de Gimnasia. Casi se vino el segundo del Lobo Jujeño. Se vino con todo Molina de atropellada. Finalmente se quedó con esa pelota el arquero González. Una chance que tuvo el Lobo Jujeño. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Alonja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Este fondo sale jugando el equipo Cuervo. Ya la controla por acá con camiseta número 4, Rinaldo. Pisa el balón, la pone más atrás para que también la tenga Bacchelli. Así pelotazo cambiando de banda, va por el carril izquierdo, así aparece Sánchez, que ya vio la tarjeta amarilla, así la tiene ahora Vanega, defiende todo que está haciendo el fondo, así va el vikingo cuando se venían ellos, la tiene que tirar un costado, no se complicó, te maté ahí, hay lateral en ataque para ellos. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. 38, casi 39 minutos, ya en la noche de Salta, están empatando el Lobo y el Cuervo y el Lobo. Esperamos, seguramente por la arremetida de Gimnasia, cuando acá para mí les mate una clara falta a Panchito Maidana. Lo sanciona Nahuel Viñas, viene la pelota, le viene buscando por acá Lesman, sin embargo se cruza, defiende bien Gimnasia, Enrique con los pies. Se la tiene que poner rápidamente Álvarez, que también obligado con el pie saca un pelotazo a mitad de cancha, sin destino, la vuelven a poner en terreno de Jujeño. Así rindó Soria, se la puso larga para Palazzo, se va a ir esa pelota por línea lateral, en mitad de cancha, banda izquierda va a reponer el Cuervo. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chíjera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la conducción. Pelotazo de Soria sin destino, no se quiso complicar, tampoco el hombre de Gimnasia. Tiró para arriba Soria, metió el pelotazo y otra pelota para ellos, porque van a reponer así en mitad de cancha. Nuevo lateral para el Cuervo. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Caseras, esquina Antártida. Siempre arranca con Paternor. Se viene por acá Lesman, también acompaña Silvia Anciotti. Cubre Panchito Maidana, que no puede recuperar la pelota. Más atrás se viene parando el equipo Cuervo. Así la tiene el jugador Cristian González. Levanta la cabeza. Lo vemos con la partida, pero bien se cruza Cruzaro. Defendiendo por el lobo pequeño. Recuperando la pelota. Se equivocó Cruzaro por jugar rápido. Pero va y se repone Cruzaro. Recuperando para Gimnasia. Se lo pusieron para de Baza Palazzo. Pero le cometió falta. Sancionan a Nahuel Viñas. Así caído Cruzaro. Y le va a reclamar si le dice que todo. Que entre otra tarjeta amarilla. Lo sanciona el árbitro del partido. Y en su terreno, cerca de la mitad de la cancha, para reponer Gimnasia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. 1-1, señoras y señores. Sí, uno para Gimnasia, uno para el equipo de Central Norte, que pasó por un pedazo de Ferreira. Pelota arriba, lo mismo estamos por acá, Quintana, lo mismo para Quintana, igual va Quintana, no puedo llegar Quintana. Se fue la pelota, intentaba meter el centro hasta el fondo, quitar a partir de estaban igual, perdía estabilidad, pero ya se había ido la pelota. Por eso, saque de arco para Central Norte. Córralo en el mercado, variedad en griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Córralo en el mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Revienta con un pelotazo González, poniendo la pelota en terreno de Gimnasia. La viene recepcionando de cabeza Lisman. Así que tiene Lesman, se quiere meter Lesman entre dos hombres del grupo pequeño. Va en la pelea, sí, Lesman intenta, pone el pase, pasa atrás para Vaniga, va Vaniga, pasa atrás todavía, para que la tenga bloqueada Cristian González. Controla el Cuervo, terreno de Gimnasia. Así la tiene Cristian González, levanta la cabeza, hace la mague, viene a cubrir Quintana, no puede recuperar la pelota Gimnasia. Lo de Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lo de Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Perina 406, barrio Almirante Brown, pedido al 388-47-25017. Lo de Toti, limpia bien. Se viene por acá Sánchez y Albacete intentaba ir a ganar una jugada, ganar metros en la cancha, pero sin embargo la pelota se termina haciendo para un costado. Hace que siente un dolor ahí el hombre de Central Norte. Finalmente será lateral en ataque para eso. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Revienta Palazzo, conecta de cabeza Molina para Gimnasia de Jujuy, que no puede ir a terreno salteño. Finalmente la pelota en la remetida que intentaba Central Norte. Lo venía buscando por acá, Morave, se va la pelota por un costado, por eso, en la banda izquierda, cerca del área de Gimnasia, va a reponer con manos el lobo genio. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años, con la atención personalizada de siempre, y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy, para Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. La tiene que reventar así Sánchez, no se quiso complicar cuando se venía el Palazzo Menéndez, pero sin embargo, así mitad de cancha, se la pone para Palazzo, intenta Palazzo, hace la personal, se coge un hombre, bien, se tira, se arroja el piso Sánchez, tendrá lateral en ataque el lobo jujeño. Venía a tilcar a todo el año, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, Intendencia Sonia Pérez. 44 minutos de la primera parte, 1-1, señoras y señores. Sí, sí, 1 para Gimnasia, 1 para Central Norte. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Se viene por acá Panchito Maidana, intentaba meter el centro, sin embargo no pudo. Se cruza bien así, defendiendo Albacete, pero se equivocaron, recuperaron los buqueños. Se viene para someter el centro arriba, rebotaba la pelota en un hombre. Es Central Norte, igual le queda el lobo pequeño. Viene por acá Molina, intenta Molina más atrás. Para el Chavo Andrisi, levanta la cabeza, busca el segundo Gimnasia. Esta puede ser, se la ponen para Maidana, va Maidana en el área. Central Norte no pudo, ahí falta, sé que hay falta en ataque, cuando se venía de arremetida Palazzo, finalmente termina viendo la tarjeta amarilla, en 44, ahora sí 45, tiempo cumplido, vamos a ir, ¿cuánto más vamos a jugar, Facu? Un minuto más, bueno. Uno más, entonces, uno más, se termina en cualquier momento, ha sentido el hombre de Central Norte. Gran temporada de invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con su tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina. Algar y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Sí, Facu, contame. Amarilla para Palazzo, Samuel. Amarilla recién para Palazzo. Intentó ir con todo, de arremetida, de atropellada. Terminó con la falta, por eso vio el acrílico amarillo. Varias amarillas en los primeros 45 minutos. Se va a terminar en cualquier momento. Van a terminar empatando 1-1. Va a pitar el árbitro del partido final. Final, señoras y señores. No le dan a Álvarez para reventar con un pelotazo. Marca Nahuel Viñas, el centro del campo de juego, el círculo central. Final de los primeros 45 minutos. 1 para Central Norte. 1 para Gimnasia de Jujuy. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Así Gimnasia, que se va a meter por la manga. Se está conversando mucho ahí con el árbitro. Está reclamando Palazzo una falta, según él, claro, inexistente, pero vio la tarjeta amarilla y le va a reclamar al cuarto árbitro también, que marque un poco. Hubo jugadas polémicas, pero también hubo goles y el golazo de Ferreira para marcar el empate. Arrancó Vanegas en contra, jugador de Molina, 2 minutos del primer tiempo ya ganaba, el Lobo Jujeño pudo empatar el Cuervo y ahora al descanso. Se va la primera parte igualada, por ahora están repartiendo puntos. Y nosotros vamos a ir hacia Estudios Centrales. Dale vos, Santi, ya venimos para la segunda parte. Bueno, finalizó la primera parte en el Padre Marte Arena. Están igualando Gimnasia y Esgrima 1-1 frente a Central Norte. Recordemos que Vanega, Thiago Vanega, el jugador de Central Norte, fue el que marcó en propia meta el gol de Gimnasia Esgrima a los 2 minutos del primer tiempo. Y luego a los 25 igualó Luciano Ferreira para el elenco salteño. Jornada número 12 de la Primera Nacional, Zona B, en que también se han dado otros resultados particulares. Entre ellos, bueno, en la jornada de este domingo igualaron 0-0 Almirante Brown con Agropecuario. Ganó Temperley 1-0 Estudiantes Río Cuarto. Empató el puntero Gimnasia de Mendoza 1-1 frente a Nueva Chicago. Así que hay que estar atentos, importante sumar de a 3 Gimnasia de Grima. Y Mitre, Santiago del Estero y Chacarita empataron 0-0. Más tarde juega Colón de Santa Fe frente a Defensor de Belgrano en la jornada de la zona B de la Liga Profesional, perdón, del torneo de la Primera Nacional. También se dieron otros resultados en la otra zona, en la zona A. Perdió Gimnasia y Tiro de Salta 2-1 frente al Varado en Mar del Plata. Racing de Córdoba aplastó 4-0 a Ferrocarril Oeste. Y bueno, entre los también datos o noticias destacadas de esta jornada de domingo. A ver. Ha ganado River 2-1 a Boca Juniors. El plato principal, el plato fuerte. Claro, el plato fuerte del domingo. Claro, 2-1. Sí. Y también igualaron. Bueno, también se están jugando otros duelos de la Primera Nacional. Están igualando 0-0 Sarmiento de Junín frente a Instituto en Córdoba y Lanús a Martín de San Juan. Más tarde juega Independiente a las 21:15 frente a Deportivo Riestra. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a continuar con más Mesa Central, Mesa Deportiva. Vamos a tomar nuevamente conexión enseguida con la cabina ahí en el Estadio Martarena y con el equipo deportivo. Breve tanda y continuamos con más de este encuentro deportivo. Hoy, Central Norte, Gimnasia y Esgrima de Jujuy.